Saludamos a Marian Martínez de Amurrio Videan. ¿Qué tal, Marian? Hola, buenos días, Muy Oscar. buenos días. Bueno, las agencias de Yodi de Amurrio, las de desarrollo, Amurrio Videan lleva ya unos cuantos años con experiencia y en Yodi un poquito menos, y la Cámara de Comercio, la antena de comercio de la comarca, han tenido una buena idea, y es la de crear un club de empresas. Y bueno, pues se está poniendo. Primero llega la idea y luego hay que ponerlo en marcha, ¿no? Exactamente. Bueno, empezamos a trabajar con esa iniciativa en el mes de octubre, porque, bueno, por parte de la antena, que fueron un poco los que nos propusieron formar parte del proyecto, existía ya un club de nuevas empresas en Vitoria, y viendo un poco los buenos resultados, bueno, pues nos pareció una buena idea poner algo así en marcha. Primero, porque era una forma también de coordinarnos y de trabajar en conjunto para toda la comarca. Es decir, en estos momentos en los que estamos de crisis, creo que lo lógico muchas veces es racionalizar un poco el tema de los recursos, ¿no? Y poder hacer actividades en común en las que puedan participar todas aquellas personas emprendedoras que están residiendo o tienen algún tipo de negocio bueno, pues en nuestra comarca. Y por otro lado, yo creo que era un poco la necesidad de dar un plus o un servicio añadido, pues a todas aquellas personas que tienen una inquietud emprendedora. Entonces, quizás en esa primera fase sí que solemos apoyarlos, ¿no? Pero una vez que pones en marcha la empresa, jo, pues nosotros notábamos, ¿no? Que la gente se siente como un poco sola, ¿no? De decir, jo, vale, he empezado a funcionar y encima los primeros años quizás son un poco los claves, ¿no? Para la consolidación de una empresa. Y entonces, un poco nuestra idea era crear un club en el que esas necesidades iniciales o que pueden ser comunes a toda persona emprendedora se cubrieran, pues viendo un poco pues el tema de proveedores, ¿no? Proveedores de informática, de publicidad, seguros y demás. Durante el mes de noviembre, diciembre, nos pusimos en contacto con las empresas también de la zona, porque también se trata un poco de dinamizar, ¿no? Nuestros negocios. Y bueno, les comentamos un poco cuál era nuestra idea, nuestro proyecto, y muchos de ellos nos enviaron una ficha cumplimentada, de tal forma que un emprendedor se puede poner en contacto con estas empresas y, bueno, pues les podían ofrecer una serie de ventajas por el mero hecho de pertenecer al club. El club haremos un carnet para todas aquellas personas que estén interesadas y, bueno, luego el objetivo es también poder ofrecerles pues otra serie de servicios, ¿no? Inicialmente hemos pensado en un toma, en, bueno, tutorías individualizadas, ¿no? Por un poco lo que te estaba comentando, que igual dices, jo, pues he puesto en marcha, pero me veo que con el apartado comercial, que suele ser siempre el punto débil en la gran mayoría de los negocios, jo, me cuesta y demás. Vale, pues igual podemos hacer unas pequeñas horas específicas, puede ser con alguna empresa que esté especializada, de tal forma que le pueda servir a la empresa. Y luego, lógicamente, pues organizar algún tipo de foros, actividades en los que los propios emprendedores también se puedan llegar a conocer, puedan intercambiar experiencias y, bueno, pues muchas veces hasta puedan colaborar. Entonces, a medida que vayamos avanzando, pues igual se detectan nuevas necesidades o ellos mismos nos dicen, oye, mira, pues necesitaríamos que organizaseis algo así. Es un poco que hay un poco de feedback, ¿no? De comunicación y que ellos, sobre todo eso, no se sientan un poco solos. Este primer encuentro tendrá lugar dentro de muy poquito, ya a final de mes, y se sabe ya el nombre de esta iniciativa. Bueno, los clubes de nuevas empresas en Ayala y Ayaraldeko Kimu Berriak. Nos costó, ¿eh? Sí. Encontrar un nombre. Bueno, y dentro de poquito ya, pues me imagino que tendréis esa reunión entre la agencia, la antena y las dos agencias de desarrollo, pues para ir avanzando, ¿no? En esta cuestión. El próximo día 30 de mayo va a ser la presentación oficial del club. Habrá una rueda de prensa en la Agencia de Desarrollo Local de Llodio, en la que, bueno, pues los alcaldes y el director de la Cámara de Comercio de Álava, bueno, pues hablarán para los medios de prensa y demás. Y luego a la tarde, en el Semiri Centro de Empresas de Amurrio, se hará la presentación. Bueno, puede acudir lógicamente cualquier persona que esté interesada o que tenga una inquietud emprendedora, pero va un poquito dirigido, bueno, pues a aquellos emprendedores con los que hemos tenido relación pues en los dos últimos años y posibles emprendedores o personas con las que estamos trabajando en ese momento proyectos de empresa. Y bueno, pues les comentaremos un poco el funcionamiento, cómo va a ser el carné y bueno, todo aquello que les pueda resultar de interés. Bueno, pues muy bien, será el día 30, esperaremos detalles. Supongo también que quizás habrá la presencia de alguna persona que ofrezca algún consejo práctico, ¿no?, a las personas emprendedoras y bueno, aún no hay detallado quién o quién puede ser o si eso se va a dar, ¿no? Pues la verdad es que nos parecía interesante que para ser, digamos, la primera puesta en contacto y presentación o puesta de largo del club, contar con alguna persona que hubiese tenido, bueno, ciertas experiencias y que les pudiera resultar prácticas, digamos, a las personas que acudiesen. Y bueno, si he invitado a Eduardo Sanz Muzas, bueno, del currículum me refiero a licenciado en Derecho, escritor, experto comercial, etc. Pero bueno, hace poquito ha escrito un libro que se titula, bueno, Vendemos, y es una guía práctica pues para personas emprendedoras y empresas. Y es un poco por lo que te comentaba, ¿no? Que quizás cuando inicias una actividad, la parte más complicada suele ser yo ahora me tengo que poner a vender. Sobre todo en empresas igual de servicios. Y bueno, no creemos que sea alrededor de una horita, poco más o menos. Y bueno, pues para finalizar, me imagino que haremos un pequeño lunch, una pequeña reunión, pues lo que siempre comentamos, ¿no? Para que la gente también se conozca, hable y se empiecen a entablar ya las relaciones. Estupendo. Oye, Mariana, antes de despedirte, ¿cómo va Amurrio Bidean en cuanto a semillero en estos tiempos de crisis que todo el mundo, pues, en fin, nos quejamos de y sobre todo casi no sé si más nos quejamos o más nos asustamos de que las noticias que llegan a través de los medios de comunicación rara vez son positivas? Bueno, nosotros este año, en este momento, están 6 empresas ubicadas y, bueno, una de forma no permanente. Es decir, yo creo que 7 empresas estamos cumpliendo objetivos y la verdad es que sí hemos tenido bastantes más solicitudes o gente que estaba interesada, aunque luego, bueno, pues finalmente no se han materializado los proyectos, que en años anteriores. Yo creo que, bueno, es un mensaje un poco de optimismo, ¿no? ¿Complicada la situación? Bueno, yo creo que prensa, periódicos, medios de comunicación, nuestra sensación, sí, las cosas están mal, pero yo sí quiero resaltar que cada vez hay más gente con más inquietudes y sobre todo gente joven. Es decir, que incluso trabajando o con un puesto estable, seguro, están pensando en crear algo por su cuenta. Yo creo que eso es, a futuro, como he comentado antes, te da cierto optimismo en estos momentos. La verdad es que sí. Bueno, pues alegramos muchísimo que todo vaya bien en ese sentido. Y bueno, el apoyo que ha ofrecido a lo largo de su trayectoria Amurrio Bidean siempre ha sido importante para todas las personas que han tenido inquietudes y que ideas. Y que, bueno, pues los principios, los comienzos no son fáciles, sobre todo pues por encontrar un lugar, un sitio que sea asequible, que ofrezca servicios, y desde luego, pues ahí en Amurrio Bidean, pues lo han conseguido, ¿no? Pues Marian Martínez, de Amurrio Bidean, muy amable por atendernos, y ahí estaremos el día 30, a ver qué nos contáis de esa nueva iniciativa de Aiaraldeko Kimu Berria, que es el nuevo club de empresas que se crea en la comarca en nuestra comarca de Ayala. De acuerdo. Muy amable. Pues muchas gracias a ti. Gracias a ti. Vale. Agur.